internacional de las personas con discapacidad, y es por eso que tenemos también una mirada reflexiva sobre la cuestión, y particularmente nos fijamos también en distintos eventos que se están organizando y que están ocurriendo ahora mismo, nomás en nuestra provincia. Por supuesto, está la gente de la Dirección de Discapacidad detrás de la organización, pero hay, por ejemplo, obras de teatro y distintas actividades, y está la obra esta que viene, que parece que muy prometedora, es Auténticos Reflejos. Es una obra que viene de la mano de un grupo que se llama Síndrama de Down. Está la comunicación telefónica con Juan Lazo, que es parte de este grupo. Buenas tardes, Juan. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Mira, un gusto hablar con vos. Bueno, lo mismo digo, Juan. Estaba dándole vueltas porque buscaba a la pasada algún elemento que se me hubiera escapado. Lo cierto es que, bueno, vos estás trabajando como docente en la escuela Garzón Lombardo. ¿Nos podés contar un poquitito del background? Así después pasamos al tema de la obra. Sí, bueno, como dijiste, pertenecemos a la escuela Garzón Lombardo, que es una escuela de teatro, de actuación, fundada por Gustavo Garzón y Virginia Lombardo, donde tenemos diferentes talleres, y bueno, yo me encargo del taller de actuación para personas con discapacidad intelectual. Como vos dijiste, es un grupo que tiene 12 años de antigüedad, hace 12 años que trabajamos juntos, y bueno, hicimos películas, hicimos giras teatrales, videoclips, tenemos una buena experiencia y actores con mucho talento para que hoy puedan disfrutarlos en Medasur a las 8 de la noche, para compartir algo realmente especial, un espectáculo espectacular, que se llama Auténticos Reflejos. Auténticos Reflejos, que les vamos a adelantar, vamos a hacer un pequeño spoiler a nuestra audiencia, transcurre en el marco de lo que sería una peluquería, digámoslo, no, por lo normal que se va a ver. Lo cierto es que dentro de esa peluquería, bueno, están pasando cosas, por supuesto, hay muchas eventualidades que se van a dar. Pero llega Auténticos Reflejos de la mano de Juan Lazo y de un grupo que Juan nos va a contar, Juan, de tus actores y tus actrices. Sí, acá los tengo preparándose. Bueno, transcurre una peluquería, como el contexto es ese, pero el espectáculo habla del alma humana, habla de las relaciones, habla de la belleza, del espejo, del reflejo, de cómo nos vemos reflejados los seres humanos. Es un trabajo que surgió a través de la creación colectiva. Entonces, desde mi concepción como director teatral y como docente, me gusta tratar de encontrar lo que los actores, las actrices tienen para decir como artistas, ¿no? Así los considero, así los formé también a lo largo de 12 años de trabajo. Y bueno, el espectáculo es muy conmovedor, es muy divertido, es para todo público. Anímense a venir. La inclusión nosotros la vemos como lo que sucede en este momento mágico en que este grupo de actores nos ofrece este espectáculo, y el público que lo ve se puede maravillar con algo realmente profesional, algo muy bien hecho, actores que tienen manejo de público, de escenario, y que, bueno, van a ver una obra con todas las piezas, ¿no? O sea, muy divertida y profunda a la vez. Sí. Así que será un gusto compartir aquí en el escenario de Medasur. Juan, sí. y Síndrama de Down, el grupo, ¿desde cuándo está trabajando? Nosotros tenemos 12 años de trabajo en común. 12 años, en el 2007. Ahí está. Sí, muy 2006, bien. 2007. Y bueno, nosotros nos enteramos, Juan, el Down para Arriba, ¿no? Que se presentó acá en agosto. Exactamente, Down para Arriba. La película de Gustavo Garzón es un documental sobre, bueno, la forma en que venimos trabajando, nuestra forma específica de crear y de los vínculos, la forma en que se desarrolla el taller, ¿no? Así que, bueno, sí, si ya pudieron ver Down para Arriba, con más razón ahora lo pueden ver en vivo. Y si no vieron Down para Arriba, vénganse al teatro, anímense, que vale la pena, se van a ir llenos de arte. Muy bien, muy bien. Sabemos además, Juan, que el teatro es un lugar maravilloso y sobre todo es un lugar donde nuestras humanidades se van a desarrollar, se desparraman nuestras humanidades. A mucha gente, muchas personas que no van seguido o que no han ido, lo sorprende lo que genera el teatro. Así que nos imaginamos un poco ya, viste, hay una cierta rutina detrás del comienzo de la obra que después se va a ir desenmarañando en algo más emotivo y que tenga un correr con los minutos. Pero, Juan, ¿hay algo de lo que no se hable en esta obra, en Auténticos Reflejos? ¿Hay algún tema que no se toque, que se lo esquive? No, nosotros trabajamos desde la visión de que son actores adultos que abordan la teatralidad con oficio y bueno, con profundidad de personas que tienen una mirada sobre el mundo, sobre las relaciones. Bueno, la peluquería es un espacio donde se da, que las personas se abren, se cuentan cuentan sobre sus relaciones, y una, qué sé yo, que tiene 10 años de aniversario, otra que... Y bueno, y ahí vamos atravesando diferentes temas que van entrelazando en esta obra. Pero bueno, sí, es un espacio de teatro donde se dan muchas cuestiones comunitarias, donde se fortalece la cultura, la idiosincrasia. Así que bueno, yo desde siempre me dediqué al teatro y estoy muy contento de haber llegado aquí. Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad, como vos comentaste. Así que agradecido al municipio, al director de Cultura, Iván, que nos invitó. Y a la sociedad que nos recibe. Los brazos abiertos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, van a estar hoy desde las 8 de la noche en el Medasur, en el Centro Cultural de allá de la Avenida Belgrano, y mañana sigue la jornada, sigue desde las 2 de la tarde, van a estar en Intendente Alvear. Exactamente, mañana seguimos la gira y nos vamos a Intendente Alvear, y a las 2 de la tarde vamos a estar haciendo el espectáculo también allí. En la vieja Usina. Sí, así es. Juan, ¿y cuándo, desde cuándo o cómo es que vienen girando la obra? ¿Cuál es el recorrido que tienen pensado? Quedan muy poquitos días del año, pero me imagino que esta tarea es dele que te dele un poco, ¿no? Sí, el domingo tenemos una función en Capital, en el Teatro del Camarín de las Musas, en Buenos Aires, y bueno, y ahí ya cerramos el año por este año, pero bueno, tenemos la invitación para otros pueblos, para otras ciudades. Así el año que viene seguiremos en la medida de lo posible y que se pueda organizar, que requiere un nivel de organización alto. Tenemos 20 personas viajando y bueno, todos coordinando nuestros trabajos y nuestras labores. Pero bueno, felices de poder estar acá. Y coordinando el esfuerzo, más vale, Juan. Sí, tal cual. Sí, es un trabajo de coordinación importante, ¿no? Y de organización y todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Me imagino además que sí, que es sumamente importante porque son muchas vidas que hay que alinear y la energía no faltará. Pero, Juan, ¿desde cuándo te viene la inquietud? ¿Te volcaste a la dirección teatral como un recurso más que viste que estaba ahí a la pasada y del cual te podía servir? Pero, ¿desde cuándo te viene el compromiso, Juan? Yo arranqué jovencito, a los 16 años, con el teatro y arranqué de lleno, como a profesionalizarme en el oficio del actor. Entonces, bueno, me dediqué muchos años a la actuación, a la dirección, a la escritura, a la dramaturgia y a dar talleres. Y bueno, en el 2007 empecé a trabajar específicamente con personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down. Y bueno, eso me apasionó, la verdad que me encanta este grupo. Lo quiero un montón y bueno, me dedico mucho a este trabajo. Paralelamente también soy profesor de yoga, o sea, siempre busqué desde el teatro como una expresión corporal y un manejo del cuerpo como instrumento del actor, que bueno, en el yoga fui profundizando y bueno, hoy me dedico mitad del tiempo a la enseñanza del yoga y a su práctica y otra mitad al teatro y al arte. Y otra mitad a la naturaleza porque vivo en una granja en el campo, vivo en cultivo de la tierra. ¿Sí? Crío abejas. Ah, sí, mirá vos, sí, bueno. Con mi familia no fuimos a la ciudad hace 10 años ya. Che, ¿y para solo qué? Solo vuelvo a la ciudad para este trabajo. ¿Para qué lado arrancaron con tu familia? No digas el lugar si no querés, pero bueno, para ambientarnos un poco, nos imaginamos una chacrita, un lugar. Sí, tenemos un campito de 3 hectáreas donde hacemos de todo, pero bueno, retiros de yoga y cultivo orgánico, construcción natural, construimos con adobe, techos vivos, energías alternativas. Nos gusta mucho la ecología, plantamos árboles nativos, frutales. Bueno, nada, ahí generando un cambio de conciencia, siendo que nacimos en la ciudad, bueno, ya hace 10 años que tuvimos 4 hijas ahí con mi mujer, y el lugar, para el que quiera conocerlo, se llama Las Tierras de Avalon, es donde transcurre Down para Arriba, la película que proyectaron acá. Las Tierras de Avalon es nuestra granja de permacultura, que está ubicada en el partido de Ezeiza, que es una zona urbana, pero tiene sus rincones rurales todavía, y nosotros estamos ahí medio alejados en un rincón rural de Ezeiza, del partido de Ezeiza. Muy bien, muy buena la data, Juan. La verdad es que es impresionante todo lo que nos estás compartiendo. Y que, bueno, son cosas que tienen mucho que ver con tu propia vida, la de tu familia. Así que, bueno, nos alegra inmensamente este compromiso que tenés. Y además, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo llegaste? Digo, Juan, porque estabas describiendo que en el 2007 llegás a comenzás el trabajo con personas con discapacidad, y ¿era un desafío más en el marco de tu carrera teatral o era una nueva puerta de tu humanidad que se abrió? Yo tenía ganas, volvía de un viaje, tenía ganas de retomar la enseñanza de teatro que había hecho siempre para adolescentes, jóvenes y adultos, y de golpe, bueno, surgió una compañera que era terapeuta ocupacional, me ofreció abrir este taller. Ella ya había trabajado en el ámbito de la discapacidad, yo no tenía experiencia, y así fue que empezamos en el 2007, bueno, se armó el grupo, y de lleno, ¿viste? Cuando algo siente uno que es para eso, que es su camino, yo sentí eso, que era mi camino, que bueno, que era algo que, pese a que me fui de la ciudad y me fui a vivir a un entorno rural, vuelvo todas las semanas, un día por semana para ensayar, para el taller, porque me llena el alma, porque lo hago con vocación, con cariño, porque bueno, es un espacio muy muy lindo, de mucha alegría. Entonces, eso, está bueno relacionar la discapacidad no solamente con lo que no se puede o la dificultad, sino relacionarla con todo el potencial que hay y todo lo necesario que es para nuestras sociedades, abrirnos a personas que tienen una mirada diferente sobre el corazón, ¿no? Sobre las relaciones, sobre el arte, sobre los afectos, sobre la espontaneidad, sobre el movimiento corporal libre, ¿no? Entonces, bueno, nada, tiene mucho sentido para mí. Yo lo que hago busco que tenga sentido, ya sea el yoga, cultivar la tierra o trabajar con este grupo que amo tanto, que es claro, Síndrome de Down. Claro, definitivamente donde la participación se vuelve una especie de usina y desparrama energía para todos lados. Vos te vas de la chacra a la ciudad y te llevas las pilas cargadas, pero cuando volvés, tenés la pila cargada también, Juan. La verdad es que da una sensación muy agradable todo lo que nos contás. Me quedo con la idea de qué lindo sería conocer las tierras de Avalon. Juan, por ahora te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, mucha merde, como se dice en el ambiente teatrero, para esta noche a las 20 en el Meda Sur. Juan, ¿nos quedó algo sin mencionar? ¿Querés mandar saludos o agregar algo? El micrófono está a tu disposición. Bueno, agradecer nuevamente a Iván y a toda la gente aquí que vamos conociendo poquito a poco, porque llegamos hace unas horas nomás, y contarles a los que puedan venir hoy que los esperamos, y a los que no puedan venir y tengan interés de conocernos un poco más, pueden entrar en nuestro canal de YouTube Sin Drama de Down, y ahí van a poder ver, tenemos 2 películas ya publicadas, largometrajes que hicimos hace años y que están ahí para que la gente los vea, para que se puedan suscribir al canal, pueden ver videoclips y un montón de cosas que hacemos para conocernos, ¿no? Ya que pudieron tal vez escuchar la nota, será un gusto ahí que nos sigan por las redes. Definitivamente, definitivamente, claro que sí. Estamos hablando con Juan Lazo, el director de, ¿cómo eran los reflejos? Auténticos reflejos, ahí está. Auténticos reflejos, esto cómo nos reflejamos en los demás, ¿no? Y cómo, bueno, eso nos va llevando a la verdad en nosotros mismos también. Un gusto, bueno, conversar con vos, Juan. Muchas gracias, igualmente, un gusto la conversación. ojalá nos veamos en la sala esta noche. Dale, dale, y ojalá muchas y muchos del otro lado se les encienda la inquietud y vayan a mover un poquito para aquel lado, y si no es hoy en Santa Rosa, será mañana en Intendente Alvear. Te deseamos la mejor, Juan, y a vos y al grupo, y por supuesto vamos a seguir desparramando la invitación. Buenísimo, les agradezco el apoyo y igualmente que tengan un hermoso día. Gracias, que tengas buen resto de la jornada. Imagínate, se va a preparar lo que va a ser esa obra hoy desde las 8 de la tarde en el Medasur. Vamos a poder estar apreciando auténticos reflejos, una obra que tiene al grupo de Sin Drama de Down como protagonista. Los conociste quizás cuando viste el documental de Gustavo Garzón, Down para Arriba, que fue presentado en nuestra provincia en agosto. Ahora sí, ya estamos al